Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 5 de OdaivaNet y es producido en la Ciudad de México el 1 de septiembre del 2006. Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. En este programa vamos a hablar de muchos temas, estamos dando respuesta, tenemos mucho de qué hablar, así que sin perder tiempo, hablaremos de esos capacitores que se ponen en las instalaciones automotrices, para qué son y por qué son tan indispensables. Discos, aquí vamos a hablar de un truco, cómo hacer un acto malabarístico para respaldar y desfragmentar al mismo tiempo. Tapones para los automóviles con LEDs, pero en una variante muy sofisticada, muy interesante. Alguien nos pregunta del calibre de los cables, aquí vamos a explicar qué onda. El iPod ya también puede recibir nuestro programa, ya arreglamos las cosas. Alguien nos pregunta acerca de las temperaturas y calcularlas para circuitos impresos. Alguien ya se emocionó haciendo llamadas en jajá y los quiere hacer a celulares. Ser o no ser, hay que cambiar a Linux, simplemente hay que brincar al agua y descubrir lo que es este sistema operativo. Y vamos a darle seguimiento al caso del cloruro férrico que usamos para hacer tarjetas de circuito impreso. Tu impresora no imprime, tu teclado ya no teclea, tu mouse ya no mousea, tu computadora ya no funciona. Qué bueno que llegaste, que descargaste este programa aquí. Nos gusta hablar de electrónica, de tecnología, todo eso que te da poder, que te llena la vida en esa parte que te gusta poseer un sistema, un mini componente, algo que te pone en comunicación, que te da más poder contener información. Platicamos de equipos como agendas, sistemas de teatro casero, teléfonos celulares, reproductores de MP3, cámaras de video o de foto fija, cualquier cosa que tenga dentro un chip, aquí nos gusta hablar de todo ello. Visítanos en www.escuche.ya.st. Suscríbete a la lista, es la forma más segura de que no te pierdas el programa. Va a haber cambios. El programa lo distribuyo a través de diferentes servidores y algunos se han suscrito mediante sus podcatchers a los diferentes servidores, pero puede haber cambios. Así que visita www.escuche.ya.st, ahí está la liga para que agregues tu dirección. Te juro solemnemente que no voy a vender ni proporcionar tu dirección a nadie. Solo es para mandarte el breve aviso cada vez que coloque un nuevo programa. Y hablando de este programa, de pequeño mis padres me insistían que no fuera respondón, pero ahora debo serlo para responder las inquietudes que me han llegado en forma de correo electrónico y de mensaje de voz. Así que comenzamos porque tenemos mucho trabajo. En un programa anterior, uno de nuestros escuchas nos había preguntado qué hacer con el ácido que utilizamos para grabar las placas de circuito impreso. Pues en este país, como lo había mencionado, no tenemos mecanismos para disponer apropiadamente de los ácidos que se producen o del ácido que utilizamos para la grabación de placas de cobre. En esta ocasión, tengo aquí un poco más de información complementaria para los que usan este cloruro férrico para la realización de placas. Primero, tiene importantes consecuencias de salud. Cuando se está trabajando con el cloruro férrico, no hay que inhalar los vapores que se emiten, ya que este destruye las membranas mucosas del sistema respiratorio en su tracto superior. También otros síntomas pueden incluir una sensación de quemadura, te puede dar tos, se te puede producir laringitis. También se te puede presentar respiración entrecortada, dolores de cabeza, náusea y vómitos. Ya no hablemos de tomar o de beber esta sustancia, ya que es altamente corrosiva, causa quemaduras en la boca, la garganta y el estómago, provoca definitivamente irritación de garganta. Posteriormente, el individuo puede estar sometido a procesos de vómito, diarrea. Es Tiene bajos niveles de toxicidad en cantidades pequeñas, pero dosis más grandes, como 30 miligramos por kilogramo, puede causar náusea, vómito y diarrea. También hay decoloramiento, en fin, hace una gran cantidad de desastres a la persona que lo beba. Así que los electrónicos que nos dedicamos a la grabación de circuitos, simplemente no hay que celebrar con esta bebida. Pero invariablemente muchos tenemos que usar contacto con los componentes. Se recomienda el uso de guantes, ya que es muy corrosivo. Los síntomas, si es que el cloruro férrico entra en contacto con la piel, causa enrojecimiento, dolor y quemaduras muy severas también pueden ocurrir. Y también es importante trabajar con gafas o protección en los ojos, ya que, pues, al ser corrosivo, puede causar visión borrosa, enrojecimiento del ojo, dolor y severas quemaduras en los tejidos visuales. Una exposición crónica puede causar a la larga daño del hígado y en los ojos también puede provocar decoloramiento. Así que cuando se trabaja con este tipo de ácidos, uno debe de tener las precauciones adecuadas. Pero supongamos que por un momento, en algún instante, necesitamos aplicar primeros auxilios. En el caso de la inhalación, hay que retirarse del lugar a un sitio donde haya aire fresco. Si ya no se está respirando, se debe dar respiración artificial y si la respiración es difícil, se debe proporcionar oxígeno. Se debe llamar y tener atención médica inmediata. En el caso de beberlo, no se debe de inducir el vómito. Hay que beber grandes cantidades de agua. Y si la persona está inconsciente, jamás se le debe dar nada por la boca a una persona que se encuentra inconsciente y se debe de obtener ayuda médica inmediata. En el caso de del contacto con la piel, se debe de enjuagar la piel con una gran cantidad de agua por al menos 15 minutos y removerse la ropa contaminada. También se debe tener atención médica, preferentemente de un especialista de la piel. Las ropas deben ser lavadas profundamente antes de que se vuelvan a reutilizar. En el caso del contacto con los ojos, se deben de enjuagar inmediatamente también con mucha agua por 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores ocasionalmente y ir rápidamente con un oculista. El cloruro férrico no es un combustible, por lo tanto no produce flama, no es un explosivo. Respecto a la pregunta que nos habían hecho de qué hacer con el cloruro férrico usado, en países del primer mundo existen mecanismos para la adecuada disposición de este disolvente, pero como aquí no tenemos los recursos, una nota muy importante a todos los electrónicos que realizan sus propias tarjetas: no lo desechen por el drenaje. Hay un procedimiento muy sencillo que es amistoso con la naturaleza y que voy a detallar a continuación. Para hacer esta solución más segura para su desecho, se le deben de agregar carbonato de sodio, bicarbonato de sodio o hidróxido de sodio para que se neutralice hasta que el nivel de pH suba hasta 7 u 8. Esto se puede probar con un indicador de papel para medir la concentración del pH. En esta solución, el cobre se va a depositar como una nata en el fondo del fluido. Hay que dejar que se asiente y posteriormente se puede desechar la parte líquida por decantación. Y después se puede seguir diluyendo con más agua para poder finalmente vertirlo en el drenaje. La nata de cobre que queda en la parte inferior, esa sí se debe de recolectar en bolsas de plástico y se debe de disponer de ella de una forma más adecuada. Hay que entregarla a alguna compañía que procese metales. Todavía estamos en investigación en esa parte, pero la respuesta corta es: no desechen el resto del cloruro férrico utilizado en circuitos al drenaje. Nos escribe Sajit de Jesús y nos manda la siguiente pregunta: ¿qué versión me recomiendas descargar Linux? ¿Dónde lo descargo? Mi PC tiene Windows XP Service Pack 2 y la máquina es de 2.14 GHz, 256 de memoria, es Celeron, ¡oh, es Celeron! La tarjeta madre es nueva, no tiene mucho tiempo que la compré, tenía Pentium 4, pero se me dañó y compré esta nueva tarjeta, una Celeron. Quiero cambiar a Linux por problemas de Windows pirata. ¿Podré poner Linux, tener dos sistemas en la PC? ¿No se pondrá lento? Bueno, de entrada, sí, puedes usar Linux. Para esto tienes que crear una partición adicional. El procedimiento es relativamente simple. En las notas del programa te pongo una liga donde se explica cómo instalar un Linux junto con Windows. Pero el Linux que yo te recomiendo es el Ubuntu. Ahora, esto del proceso de la prueba, siempre es necesario que te familiarices o que decidas que realmente quieres entrarle en serio a Linux, porque si te mantienes entre Windows y Linux, la transición nunca la acabas de hacer, a menos de que realmente te sientas comprometido a que vas a tratar de hacer todas tus cosas con Linux y poderte divorciar de todo el software de Microsoft. Es más difícil para aquellos que ya utilizan soluciones de Microsoft, que ya son aplicaciones muy desarrolladas, ya están muy casados, muy amarrados por los productos que funcionan exclusivamente bajo Microsoft. Pero los que apenas están adoptando el uso de la computadora, con Linux pueden tener una muy buena computadora de escritorio con una suite de oficina, que es el OpenOffice. Hay ligas para el OpenOffice en nuestra página. Y una gran cantidad de otros programas que puedes utilizar para no depender de Microsoft. La máquina Celeron no es de los procesadores más rápidos. Y peor aún, tienes 256 megas de memoria. Lo recomendable es de que pudieras subir a 512 para que puedas tener un mejor desempeño. Así no sufrirás tanto al procesador Celeron. Y pues básicamente es Ubuntu, Ubuntu Linux, el que yo te recomiendo instalar. Hay otras distribuciones, pero Ubuntu es la más amable, es la más sencilla de instalar, es la mejor documentada, a la fecha es la más completa para un usuario de escritorio como tú que quiere experimentar un nuevo sistema operativo. Y después la pensé bien y regresé a grabar lo siguiente. Una situación de migración que yo voy a realizar es comprarme una nueva computadora con un procesador de dual core. Estos nuevos procesadores Intel, que son el último grito de la potencia y del rendimiento. Y instalar en esta computadora, con este nuevo procesador más poderoso, instalar el Ubuntu como tal. Todo el disco duro, solo y exclusivamente para Linux Ubuntu. Acto seguido procederé a bajar del sitio de VMware, que es una compañía especializada en virtualización, software de virtualización. Instalar el VMware server, y con esto me va a permitir crear una máquina virtual dentro de Linux, y esta máquina virtual me va a permitir instalarle Windows XP. Así que voy a tener el Windows corriendo encapsulado en una máquina virtual dentro de Linux. Esta es la forma más eficiente. Sí, requiere algo de memoria. Yo creo que lo recomendable serían 512 megabytes de memoria para esta máquina. Esto va a permitir una migración para aquellos que todavía tienen alguno que otro programa corriendo bajo Windows, pero que realmente se deciden a cambiarse a Linux. De esta manera puedes estar más tiempo dentro del sistema operativo de Linux y solo pasarte o abrir esta máquina virtual para correr Windows, para realizar aquello que todavía necesitas realizar. Esta es la forma más convincente de poder migrar a Linux. La licencia no tiene costo, te regalan el número de serie del VMware para que con este puedas instalar tu licencia de Windows XP. Así que aquí otra opción. Y con esto no tienes que andar particionando el disco. El proceso es muy sencillo y por ahí voy a poner una liga hacia los apuntes con el tutorial de cómo instalar esta máquina virtual en la que puedas instalar otro sistema operativo. Recibimos otra carta de nuestro amigo Ramsarta. Nos hace varias preguntas en dos correos, pero aquí ya estamos juntando todos. Nos dice lo siguiente. Hola, saludos. Quiero saber, con respecto al servicio de Jaja, llamada a teléfonos con tarifas reducidas, si se puede utilizar para llamar de un teléfono local a un teléfono celular. Por supuesto que sí, siempre y cuando te sepas todo el código de área, la clave helada para poderle llamar, claro que sí puedes hacer llamadas a cualquier teléfono del país. Luego nos hace la siguiente pregunta. ¿Puedes ayudarme a investigar la conversión de watts a grados centígrados? Esto con el fin de saber si cuando ocupo un elemento resistivo, la cantidad de energía que disipa a cuánto equivale en unidad de medida en temperatura. Algunas veces cuando ocupo cajas de plástico para circuitos que elaboro, pongo los disipadores en estas por fuera, pero tal es el calor que luego se deforman. Gracias y saludos. Una búsqueda rápida en internet me lleva a lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el wattaje con la temperatura en términos de energía? A ver si no se me pierden con esto. El watt es una unidad de potencia. Esto define la cantidad de energía transferida por segundo. La energía por lo regular se define como joules. Por lo tanto, un joule por segundo equivale a un watt. Bien, hasta ahí vamos bien. Cuando medimos los efectos de calentamiento, utilizamos una unidad de energía térmica conocida como caloría. Una caloría equivale a 4.18 joules. Bueno, hasta ahí vamos bien. Las cosas se van a empezar a complicar aquí. Los materiales tienen una propiedad llamada capacidad térmica o calor específico. Esta es la medida de cuántas calorías se necesitan para elevar un grado centígrado. Esta es una medida para determinar cuántas calorías se necesitan para elevar un grado centígrado a un gramo de material. Por ejemplo, la capacidad térmica del agua es de 15 grados centígrados. Es una caloría. Esto es que si 4.18 joules o 4.18 watts por segundo, la cantidad de energía completa que podemos transferir al agua en un milisegundo, 4.184 watts, para producir la misma elevación de temperatura de un grado centígrado. Así pues, cada material tiene su diferente calor o temperatura específica. Tenemos que el aluminio es de 0.21, el oro es de 0.03, el hidrógeno es de 3.42, el gas xenón es de 0.03. Entonces, en función de tus materiales, determinar la temperatura, la solución más corta y más sensata es usar un termómetro, poner tu circuito a trabajar en condiciones normales y en condiciones de estrés y medir con el termómetro qué temperaturas alcanzas, para de ahí pasar a una siguiente fase de diseño de cómo vas a aislar o cómo vas a crear una distancia o una barrera térmica entre el disipador de calor y el chasis, que en este caso estás usando plástico. Normalmente los disipadores, hay una técnica en la que lo montas directamente sobre la placa de circuito impreso, que es baquelita, que tiene una resistencia de temperatura mayor que el plástico, y que el disipador se asome hacia el exterior a través de una ventana, pero que no toque las orillas del plástico para que este no se deforme debido al incremento de temperatura. Hay varias. Aquí básicamente estamos hablando de una situación de diseño, de cómo mantener alejados tus componentes que van a disipar mucho calor, alejarlas de las partes de plástico y de cualquier otra parte susceptible a derretirse con algún incremento de temperatura. Así que básicamente son técnicas de construcción, aislamiento térmico, etcétera. Inclusive ventilación forzada, no en balde las computadoras utilizan ventiladores que obligan un flujo de aire forzado a una velocidad muy considerable, ventiladores de 3.000 revoluciones por minuto para ayudar al disipador a ventilar el calor que se está acumulando ahí. Sin ese ventilador no tardaría en quemarse el microprocesador, aunque tiene colocada un disipador que está entregando o está alejando el calor del circuito. Entonces, en este caso, hay que considerar, hasta inclusive puede ser necesario ponerle un ventilador. Sí, aumentan el costo del diseño, se hace más complicado el circuito, pero hay que valorar esa relación costo-beneficio para que el circuito o tu diseño funcione adecuadamente durante un largo periodo de tiempo. Envíanos correo electrónico, cuenta odaiba.net@gmail.com. Nos puedes mandar mensajes escritos o mensajes de voz o a través de Odeo en la liga que tenemos, una nubecita de color azul, ahí la pisas. Tu máquina debe tener un micrófono y flash y nos puedes dejar un mensaje como nos lo acaban de dejar. A continuación vamos a escuchar este mensaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín, tengo unos minutos que escuché el podcast, lo escuché por anuncio en Byte y se me hizo muy interesante. Lo único, me gustaría poderlo escuchar en el iTunes, no sé si hay alguna opción o están próximos a tenerlo. Y pues básicamente es eso, felicidades y que hayan muchos más. Suerte, bye. Claro que sí, se me había pasado a hacer los ajustes adecuados, poner la liga para que puedan ustedes, los usuarios de iPod, poder suscribirse a través del sistema de iPod. No entiendo muy bien cómo funciona el iTunes, pero ahí está, hice una pequeña prueba, veo que sí se suscribió el iTunes donde lo instalé e hice la prueba, para que ya todos nuestros amigos que utilizan el iPod nos puedan escuchar. Pues aquí, ya saben, pidan y hacemos lo que se pueda por cumplir. Continuamos con más mensajes. En otra carta aparte, también nuestro amigo Ramsarta nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo calcular el calibre de un cable o alambre eléctrico para satisfacer correctamente el suministro de energía? Gracias. Pues hay una tabla de que en este momento estoy buscando en la computadora. Y te voy a remitir a la página. La liga está en los apuntes del programa por si no lo puedes copiar. Es www.powerstream.com y ahí existe una tabla con respecto a las especificaciones del American Wire Gauge, el calibre de alambre americano, y ellos ya tienen muy bien tipificado el grosor del alambre, la resistencia nominal que tiene según la distancia, y pues está calculada la cantidad máxima de corriente que cada calibre, las tablas de calibres van desde el 4 ceros, que es un calibre bastante grueso, hasta el alambrito del calibre 40. Así que checa en las notas del programa, ahí te mando. Inclusive tienen una calculadora para que ahí digas si el material es cobre o aluminio, el calibre, el voltaje que le estás aplicando, si es voltaje de corriente directa o de corriente alterna, inclusive. Longitud, la carga en amperes, y ya nada más presionas un botón y te calcula y te indica como resultados qué caída de voltaje va a tener en ese tramo de cable. El voltaje al final del circuito, el porcentaje de caída, etcétera. Está muy completa la información. Estas son tablas de ingeniería para el cálculo de calibres de cables. En este tema vamos a hablar de los capacitores para uso automotriz, para los sonidos, para los amplificadores de potencia. Y últimamente los hemos visto como parte de la decoración de toda instalación de audio de potencia. Pero ¿para qué son estos botes del tamaño de una lata de aerosol? Bueno, el capacitor tiene unas características muy similares a las de una batería. Vamos a hablar por separado de las dos cosas. La batería de un automóvil es un elemento que contiene unas placas o unos electrodos de plomo y están sumergidas en ácido. Esta genera una reacción química que les permite ir liberando una tensión y la corriente eléctrica para la cual están diseñadas. Estas baterías son muy buenas para proporcionar corriente durante largos periodos de tiempo, corriente sostenida. Sin embargo, si de pronto hay una demanda muy intensa de energía, no son capaces de poder proporcionarlo, se saturan rápidamente. Llega un momento en que la saturación de la batería no les es capaz de poder dar grandes picos de amperes para poder satisfacer las demandas de equipos como son los amplificadores de audio. Ahora vamos a los capacitores, ahí es donde los capacitores entran en la ecuación. Un capacitor es, podríamos decirlo, una batería que solamente puede retener carga por muy cortos periodos de tiempo, pero en alta intensidad. Así pues, normalmente un capacitor conectado lo más cerca posible del amplificador le proporcionará la cantidad suficiente de corriente para que el amplificador pueda seguir haciendo su trabajo sin que se nos deteriore el consumo de corriente de los demás dispositivos en el automóvil, como pueden ser los faros. Ahí es la parte más notable: cuando no hay capacitor, se atenúa la luz de los faros al ritmo de la música. Esto, por supuesto, es una condición no deseada. Así pues, los capacitores de un microfaradio son ideales para configuraciones de 1000 watts. Hay una regla ya muy generalizada de utilizar 0.5 faradios, o que es lo mismo medio faradio, por cada 500 watts de potencia que vayas a utilizar en un amplificador. Así que, siguiendo esta regla, puedes utilizar un capacitor de 1.5 faradios para 1500 watts de potencia. Esto ha funcionado bastante bien y es la regla que por lo regular se sigue para mantener. En otro tipo de instalaciones hay quienes inclusive meten baterías dedicadas a los amplificadores. Esto es para no afectar a la batería del automóvil, ya que si después de tener el automóvil detenido estás con el sonido a todo volumen, fácilmente pueden llegar a agotar la batería de tu auto y nomás de ahí no puedes echar a andar el automóvil. Pero tener una batería separada, conectada al generador del automóvil, pero aislada con un diodo para que esa batería solo funcione exclusivamente para el amplificador, mientras que la batería del automóvil solo dará corriente a los dispositivos y el automóvil propio. Aún así, el uso del capacitor es necesario para poder mantener los picos de potencia que en ocasiones se requieren, sobre todo para esas pruebas de presión sonora en las que se amplifican frecuencias muy bajas que podrían volar los cristales del automóvil. Bueno, ahí es donde se necesita la potencia. Esto es lo que necesitaba saber acerca de los capacitores para uso de audio automotriz. Nos escribe Francisco Guzmán con la siguiente pregunta. Tengo un disco externo, el cual he utilizado durante el último año y quiero hacer un respaldo de él en otro disco duro externo. ¿Tendré que defragmentar primero el disco duro antes de hacer el respaldo? Realmente si vas a hacer un copiado de archivo por archivo no necesitas defragmentar primero el disco duro. Tienes simplemente con que hagas el copiado de uno a otro. Este copiado de archivo por archivo es un proceso que va a ir defragmentando en el disco destino. Todos los archivos van a quedar continuos. Explicando un poco la fragmentación, esto se da conforme ustedes van agregándole archivos a un disco duro y luego los borran, algunos los modifican, se van haciendo más grandes, otros más pequeños, y cuando llega un nuevo archivo encuentra huecos en donde no cabe y el sistema operativo lo que hace es que lo corta y lo distribuye en los siguientes espacios disponibles en la superficie del disco duro. Esto con el tiempo se va haciendo cada vez más y más grave. Esto se llama fragmentación y una de sus consecuencias es una notable lentitud de la computadora. Una técnica que yo he recomendado a mis usuarios es de que cuando instalen Windows, por ejemplo, en este caso, y es una técnica un tanto prestada de cómo se maneja el sistema de archivos de Linux, cuando instalas Windows, yo te recomiendo que si tienes ahí tu disco duro del tamaño que sea, 80 gigas, 100 gigas o más, crear dos particiones. Una partición de, normalmente yo la dejo de 40 gigas o menos, dependiendo de qué tantos programas voy a instalar, y una segunda partición del resto del disco duro, que sea, pues claro, de más de 40 gigas, si es que vas a manejar muchos archivos. La inteligencia de esto es cómo va. En la primera partición, ahí vas a instalar Windows y vas a instalar todos tus programas, pero ya que hayas terminado, haces una sencilla configuración a nivel del explorador de archivos para indicarle que tu carpeta de mis documentos va a residir en la otra partición. Claro, la otra partición ya la deberás haber formateado, crear una carpeta ahí que se llame mis documentos y asignar y decir, ¿sabes qué? Mis documentos va a residir en la nueva partición. Digamos que el disco C es la partición de Windows y programas. Y entonces el disco D será el que utilizarás para almacenar así tus archivos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que por mucho que manejes archivos, que lo que fragmenta el disco realmente es el manejo de los archivos. Cuando metemos fotografías, documentos de trabajo, documentos de hojas electrónicas, archivos de audio, tu música, tus archivos de MP3, esta ir y venir de archivos provoca la fragmentación, pero se va a fragmentar la partición donde están estos datos. La partición donde están los programas no se va a ver afectada porque simplemente se va a ir llenando conforme vayas instalando cada nuevo programa y eso es todo lo que va a pasar. Habrá alguno que otro programita que de pronto utilice alguna pequeña basecita de datos o algún archivo interno en el área de programas, pero esto va a mantener estable la computadora, realmente no se va a fragmentar gran cosa el área de programas y te va a resultar como una computadora más estable en términos de fragmentación de archivos. Ya para lo que resta de virus, troyanos, gusanos, inseguridades y malas prácticas del usuario, ya de eso, ese es otro tema. Y parece que en este programa tampoco podría faltar que habláramos de LEDs, y en esta ocasión en aplicaciones cada vez más avanzadas, desde señalizamientos, semáforos, tableros electrónicos, indicadores visuales o hasta como lámparas, como linternas, sustituto de los focos de filamento. Pues ahora una empresa ha lanzado unos tapones para automóviles, la empresa Custom Wheel. Estos tapones contienen tres franjas de LEDs que pues hacen, prenden y apagan. No tienen mayor chiste cuando uno inicialmente ve el automóvil detenido. Vemos que los LEDs están pues parpadeando y haciendo algunos movimientos simpáticos. El verdadero chiste es cuando el auto comienza a andar, estas ruedas giran y cuando ya agarran una velocidad, vemos que estos LEDs, al estar girando, forman imágenes. Es una tecnología muy, muy aplicada a este tipo de accesorios rimbombantes. Se pueden controlar, son cuatro, pues claro, son para un automóvil de cuatro neumáticos, son cuatro tapones, cada tapón se puede controlar por separado. se puede cambiar la imagen que uno desee se muestre. Puede ser una fotografía o puede ser una animación corta. Y todo esto a través de un enlace Bluetooth se puede hacer la reprogramación en marcha. Si tú traes una laptop a bordo del automóvil o de la camioneta en donde traes instalados tus tapones, sobre la marcha puedes ir cambiando a cada uno de los tapones, le puedes cambiar la imagen que quieres que se esté mostrando. Esto es ridículo. Hay un video, puse la liga en las apuntes del programa para que le echen un vistazo. Es absurdo, pero bueno, y es un juguete caro, pero en fin, hay quienes tienen sus gustos y que, pues bueno, la tecnología avanza a donde hay quien la compre. Así que disfruten el video de estos tapones luminosos. Muchas gracias, espero que nos escuchen en el próximo programa, que lo descarguen y los espero ahí donde el futuro se hace presente. Mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata